súper positivo. El balance es súper positivo por todo lo que se logró. No seamos tampoco ingenuos en pensar que Argentina va a competir de la misma manera que compitió en esta parte del continente contra los países europeos. No, para competir de igual a igual con Serbia, Lituania, Grecia, todos esos países, vamos a tener que seguir creciendo. ¿Por qué? Vamos a tener necesitar que nuestros jugadores sigan desarrollando físicamente, que nuestros jugadores, los que puedan, traten en la medida de sus posibilidades de irse, de jugar otras competencias. ¿Para qué? Para que puedan tener mayor roce, que puedan jugar contra gente de mayor volumen físico. Entonces, de esa manera, sí, poder ir creciendo como necesita crecer el básquetbol argentino, ¿no? Eso quedará para el Juego Olímpico de Río, para el año que viene, para hacer conclusiones, para hablar del futuro de alguno de los chicos de la selección argentina. Algunos ya los tienen en el exterior, y hacia el exterior nos vamos. A ver. Porque el señor al que vamos a saludar también va a estar con su selección en el Juego Olímpico de Río de Janeiro. Sí. Y nos causa un enorme placer, siempre a la distancia, por estos micrófonos, pero siempre estando presentes, poder saludar al campeón de América, Néstor Rafael García. ¿Cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez, te damos la bienvenida a Uno Contra Uno Radio. Néstor, querido, buen día. Hola, buen día, Mati. ¿Cómo estás? Hola, Fabián. La verdad que una alegría hablar con ustedes y acá a full, porque recién llegamos ayer y, bueno, hay mucha algarabía en este país con esta selección, así que, pero bueno, encantado de poder escucharlo y hablar con ustedes. Un recibimiento extraordinario por el pueblo, por la fanaticada, por el que se interesa por el deporte y por el que necesita una alegría, el que necesita creer en algo. Tal vez vio reflejado en tu equipo algo positivo para Venezuela. Qué bueno, más allá de la situación de poder viajar en el charter privado del avión presidencial y poder llegar en un horario extraordinario al que tenían pensado, el recibimiento del público y del pueblo venezolano fue sensacional, Néstor. Sí, la verdad que sí, la verdad que fue impresionante, Mateo, porque tuvieron que derivar vuelos que llegan regularmente a Maiquetía para que el equipo llegue, porque había tanta gente que no iban a los vuelos regulares, no iban a poder bajar. Y entonces, bueno, esas cosas sí, es una alegría muy grande para esta gente que siempre puedo sacar muy basquetbolero del país. Y eso hace que uno se sienta reconfortado, ¿no? Porque la verdad que un horario llovía, un horario bastante particular, y acá no es fácil llegar a Maiquetía, al aeropuerto, y bueno, pero estaba realmente a full, estaba todo full. ¿Y qué te decían los jugadores cuando llegaron y se encontraron con tremendo recibimiento? Que tal vez algún otro deportista venezolano, no puntualmente el basquetbolista, tal vez en alguna disciplina individual había tenido un éxito deportivo, pero no un éxito en deportes colectivos tan importante como el que tuvieron ustedes en la Copa de las Américas en el Distrito Federal. ¿Cómo lo vivió el plantel también? Bueno, eso lo tomó todo el país. Ayer estaba el tenista, que es el Olímpico Limardo, ¿no? Para recibir el equipo también. Eso lo toman como un logro nacional. Y los jugadores, no es que los orgullosos, ellos no lo pueden creer, haber estado en la cima total, habernos enfrentado a selecciones de primer nivel y haberlos superado. Es decir, ellos están viviendo un sueño. La verdad, todos, ¿no? Ellos no, es una cosa totalmente nueva para el país y que es el logro más grande. Entonces ellos están realmente, yo lo veo, y están felices como niños, ¿no? Con sus familias, con la gente. La verdad que se lo merecen porque son trabajadores. Y acá al jugador venezolano están en una liga muy muy dura. Terminamos de jugar y nos fuimos 80 días de preparación. Entonces todas estas cosas les va a hacer crecer muchísimo, creo yo, porque dan cuenta que trabajando no puedes jugar igual que cualquiera. y la importancia de confiar en el mensaje, la confianza también del jugador venezolano de confiar en el mensajero, la confianza de creer que se podía a partir de un cambio, de un proyecto nuevo que iniciaste vos, Néstor. Imagino que eso también para vos debe ser algo muy importante. Muy importante, porque yo, a mí me trajeron aquí para representar a la selección. Yo vengo de un país donde hay mucha preparación para uno llegar a ciertos niveles, mucha información de todos los entrenadores, jugadores, medios periodísticos. Un país que te hace duro a la hora de trabajar y querer ganar, porque es competitivo en el deporte, el argentino es competitivo. Y entonces, bueno, yo tenía que hacer todo lo que había recibido de mi país, ¿no? De mi ciudad, de nuestra liga, de la generación dorada. La generación dorada marcó una forma de jugar al básquet a nivel internacional. Bueno, yo sabía que iba a ser muy difícil, pero de los 40 jugadores que hemos estado en estos 3 años, hay 7 que empezaron en el 2013, y ellos han tenido la fortaleza de creer, porque en la liga se juega de otra manera, ni mejor ni peor, ¿no? Pero se juega de otra manera. Claro, de otra manera. Y ellos tuvieron la fortaleza de jugar este estilo para tratar de llegar, es decir, creyeron. Y yo lo único que hice es transmitir lo que yo creo, que es lo que aprendí en mi país. A ver, el gallego lo tenías hasta hace un par de horas cerquita, lo viste muy seguido, pero esta historia es así. Ahora, a la distancia, también te quiere saludar, Néstor, querido, a ver si podés, Fabi, saludarlo a Néstor García. ¿Cómo te va, perro? ¿Qué haces, campeón? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me alegro mucho, te lo mereces. La verdad que nos hicimos todos, y te consta, bastante hinchas de Venezuela, ¿no? Íbamos a jugar en el primer turno, te íbamos a ver, estábamos ahí sufriendo, como sufriste vos con el equipo. Una enorme satisfacción para nosotros que has dirigido la selección argentina, que has ganado un torneo sudamericano frente a Venezuela en Chaco, y después fuiste uno de los asistentes en el 2011 para la clasificación para la Open. Así que, además de la gran amistad y el gran cariño que tenemos, has hecho un trabajo brillante, y el abrazo final con Sergio Hernández en la conferencia de prensa, y la atención que hiciste que todos los periodistas argentinos tengamos sobre tu equipo, marcan el afecto que te tenemos, y el gran trabajo, el enorme trabajo. Yo digo que los mejores del torneo fueron los argentinos, independientemente de que vos dirigís a Venezuela, porque si algo hay que hablar es del cuerpo técnico argentino, y si algo hay que hablar es de Néstor García, ¿no? Bueno, una de las cosas más lindas que yo recibí en mi carrera me pasaron en este torneo, aparte de este logro, que todos trabajamos por este logro. Una es el cariño que recibí de todos ustedes, de todos mis compatriotas, el apoyo que recibí de todo el periodismo argentino, fue impresionante. Y de los jugadores de la selección, es decir, en la selección en Argentina había 6 jugadores, y yo tuve la suerte de que pudimos ganar el campeonato con Escola, con Luis y con Chapu, en el 2011, en el Olímpico, y después con Nicola Provítola, con Facundo Campazzo, con Zafar, con Marcos, en Chaco. Entonces, y a eso se suma la gran relación con compañeros también de 2011 del cuerpo técnico, y bueno, la relación con la derecha de chiquito. Yo creo que el abrazo que nos dimos después de ganamos a Canadá, y después cuando Argentina le gana a México, esto no sé si lo vieron muchos, pero los que lo vieron quedaron sorprendidos, los venezolanos quedaron sorprendidos. Cuando entra Argentina al hotel, después de haber eliminado a México, que los dos estábamos ya, yo yo corrí a abrazarme y ellos corrieron a abrazarme con todo el cuerpo técnico argentino, como si estuviésemos en el mismo equipo. Es algo, que no se olvida jamás, pero semejante sintonía. La verdad que yo, y los venezolanos estaban encantados, ¿no? Porque que a su técnico, al que lo representa, otro cuerpo técnico lo abrace y le dé tanto cariño, yo voy a estar siempre agradecido de eso. Y bueno, es increíble. Y a la Oveja, lo que hizo ayer la Oveja, me parece el halago, uno de los tres halagos más lindos que hemos dicho en mi carrera. No quiero decir que es demasiado, porque pareciste que no estaría reconociendo lo de él. Es uno de los halagos más lindos, lo ayer que usted se ha dicho en Bahía Blanca, que esto me consolidaba a mí entre los mejores entrenadores del mundo. Me parece grandísimo lo que dijo. Él me mató, la verdad. Más viniendo de que viene, ¿no? Porque él es un ganador, porque ha llevado a la selección argentina a lugares muy altos sin tener todos los jugadores, porque siempre algo pasa. Me acuerdo el torneo que hizo en Las Vegas, que la rompió, igual que ahora, en pleno recambio. Argentina se ve como el equipo, a mi manera, más sólido del torneo, por más que Canadá era el favorito. Entonces, viniendo de él, Fabián y Matías, es el halago más lindo, porque para mí es un crack, es un Fórmula 1. Entonces, la verdad que estoy muy feliz. Y la afirmación la hizo en una radio, pero apenas se bajó del avión y algunos móviles que estaban transmitiendo en vivo y otros haciendo notas, cuando le preguntaron por Venezuela, dijo exactamente lo mismo. O sea, Oveja llegó al país y se encontró con la prensa en Ezeiza y hizo esta afirmación de la que vos haces referencia, Néstor. Sí, yo la verdad que ayer cuando llegué acá, como a las 3 de la mañana, también me lo mandan en una nota, y yo se lo quiero agradecer enormemente, porque es quizás el halago más lindo de mi carrera. ¿Y de quién viene? ¿De quién viene? La verdad que la vez es un Fórmula 1, es un monstruo para mí. ¿Y por qué saliste corriendo a abrazarte con el cuerpo técnico de Argentina? ¿Qué es lo que te motorizó? ¿Qué botón te tocó en el corazón que te generó eso? Y que además le está dejando también una imagen de enseñanza. Que nos estábamos apoyando todo el tiempo nosotros. Claro. A ver, jugábamos contra quién jugábamos, ¿ustedes qué le hacen a esto? Nosotros hacemos esto, ¿ustedes qué le hacen? O sea, estábamos a nivel informativo intercambiando, ¿no? Y es por una cuestión de respeto y de cariño. Entonces, yo viví antes realmente la sensación increíble de poder ganarle a un equipo de NBA como Canadá, y después quería que gane Argentina, mi país. Son compañeros que yo he tenido, es decir, para mí era el sueño yo llegar a ir a un Juego Olímpico y que también vaya a Argentina. Yo lo viví así, y ellos entraron al hotel buscándome, y yo a ellos cuando lo vi, yo estaba sentado comiendo y salí corriendo a abrazarlo, porque yo sé lo que significa representar a la selección argentina y tener la presión de ganar. Y más en una etapa de recambio. Y sé lo que estos entrenadores han hecho, y sé la carga que tiene Sergio al frente, ¿no? Porque nosotros los argentinos apoyamos muchísimo, pero parece que siempre nos viene bien, es muy difícil. Entonces, bueno, ya al lograr el objetivo, uno lo que hace es abrazarse con la gente que respete, que le tiene cariño. ¿Y por qué ganó Venezuela, Néstor, la final del torneo? Bueno, la final de estos torneos es una final atípica para mí. Porque cuando vos vas a jugar este torneo, todo el mundo habla de clasificar. Son dos plazas nada. Claro. Dos de 10, es decir, el 20%, no es nada. Entonces, todo el mundo busca clasificar. Y es tanto lo que uno descomprime cuando clasifica, que después en la final, por lo menos a mí me pasa que es medio atípica como para otros torneos, donde los candidatos van a ganarlo. Entonces, es muy difícil hacer un análisis lógico y teórico de una final cuando ya lograste la clasificación. Puede cualquier cosa. Y de hecho, el inicio del partido fue de una manera y el final fue de otro. Vos son jugadores que están muy cansados, es un torneo matador. Entonces, hay jugadores que arrastran lesiones, la felicidad y la alegría de ir a un juego olímpico. Entonces, se hace atípico. Entonces, la planificación no es como en otras finales. Eso es lo que me parece a mí. Por supuesto, después uno llega a la final y la quiere ganar. Sí, claro. Pero yo creo que la previa de este tipo de torneos en una final con el equipo ya clasificado es diferente a otras finales. Entonces, muchas veces pasa que puede pasar cualquier cosa, como pasó contra Argentina, ¿no? Que no hay una tendencia, me parece. No, de hecho jugaron dos y se repartieron las victorias. Ustedes ganaron el de la final y el de la primera fase lo ganó el equipo de Oveja. A ver, si recuperamos al gallego, Néstor, a ver, Fabi. ¿Se volvió a cortar? Me dicen, te mandan saludos mucha gente, Néstor. Muchos amigos que te quieren saludar. ¿Es verdad que habían prometido con Oveja jugar la final los dos vestidos de blanco? Hay gente nosotros que está dolida por eso, por estos lares. No sé quién estará dolido. Pero nosotros, la noche anterior, a jugar el cruce, estábamos conversando con Claudio Villanueva, sí, con Federico Subieles y Lodeja. Estaban ellos en la recepción del hotel, ahí yo llegaba a cenar. Entonces, nos juntamos los cuatro, empezamos a hablar de los cruces. Y entonces, me ganamos dos, y me ganó yo, y me ganamos los dos. Y que somos de ahí, y que somos de Argentina, y que luego llegamos a la final. Entonces, la verdad, se nos cruzó decir que llegamos a la final, no lo dijimos. Y dijimos, nos vestimos de blanco y nos sentamos a ver el partido. Porque es un juego, ¿no? Pero la verdad, yo lo vuelvo a repetir, es tanta la presión que tenés de entrar que llegaron a final ya. Después, bueno, pasa que uno les quiere ganar, pero por eso terminó el partido y ganamos los dos y llegamos, pero al otro día ninguno de los dos quiso dejar, fueron a final y ninguno de los dos hablamos de vestido de blanco, nos reímos, nos abrazamos, nos estuvimos mucho tiempo, estuvimos hablando mucho con el orejante del partido, de muchas cosas, y yo siento como que, o sea, nos encontramos dos personas que nos conocemos desde muy chiquitos, ¿no? Claro. Y que ahora estamos bastante grandes. Entonces, estábamos los dos el día de la final, el sábado, antes de empezar, muy felices. Como se te empieza a caer la vida en la espalda, ¿no? Sí, como que, viste, como cuando nos veíamos de chico, en distintos lugares, en una cancha de básquet, en un restaurante, y feliz y que habernos sacado una responsabilidad enorme, sentí como que fue volver a muchísimos años atrás, con encontrarme con alguien que empezamos y que hemos tenido caminos diferentes por otro lado, pero seguido salvaje, y créanme que es algo muy particular, porque se da que justo los dos finalistas del continente nos criamos juntos casi, muy cercanos, entonces es algo muy atípico y tratamos de disfrutarlo. Y después, bueno, a veces se le da uno, a veces se le da otro. El mérito es de los dos equipos que en un torneo tan difícil y los dos de visitantes clasificaron a los Juegos Olímpicos. Yo siento que después de ganar la final o perderla, por supuesto que es un sabor diferente, pero no tapa nada del otro, o sea, ninguno de los dos, ¿sí? Porque es un torneo desgastante, así que yo me tocó ganar, pero también me podría haber tocado perder, porque Argentina es un equipazo, porque tiene un cuerpo técnico de primer nivel, y se nos dio, muchas veces las cosas no se dan muchas veces para Venezuela, y esta vez se le dio, bueno, también a nosotros nos tocó quedar en el 2013 fuera del Mundial, claro, empatando el cuarto lugar con Argentina, porque Argentina nos ganó. Entonces, hay veces que se te da y hay veces que no. Ahora, la tercera es la vencida. Gallego, a ver. Acá estamos. Aquí está el Gallego. Acá estamos. Y le bueno, cada vez que jugaba a Venezuela lo esperábamos a Néstor, que con el grupo de argentinos que lo encarábamos, ¿no? Con Fabián García, con Leandro Fernández. Y venía Néstor y se quedaba con nosotros. El día que obtiene la clasificación, después de, bueno, la segunda histórica, ¿no? La primera edición 92, donde hacían historia, había un periodista venezolano, ¿te acordás, Néstor? No sé si tenés de memoria, pero para eso, pero que se metió en la nota y dijo, estamos en vivo para Venezuela, el acontecimiento más grande de la historia del deporte en nuestro país, la vino tinto, están los Juegos Olímpicos, te imaginas el recibimiento, Gardel, el Che, Guevara, Fidel Castro, y ahora Néstor García, las tatuas, se vienen, ¿te acordás todo lo que te dijo? Sí, que yo estaba en la rata con usted, que le dije, qué lindo personaje, le dije, ¿no? Sí, sí, claro. Y así fue el recibimiento, ¿no? Sí, acá, y nosotros ahora estamos esperando, porque nos está esperando el presidente de la República, en el Palacio Miraflores, y bueno, en el hotel que estamos, yo me vine a hablar con ustedes escondido, en la parte final del hotel, acá atrás en un patio, porque la recepción es impresionante, la cantidad de periodistas y de gente que hay, y es la victoria más grande en la historia, ¿no? Entonces la gente lo está disfrutando muchísimo, lo está reconociendo todo el mundo. La verdad que acá a mí no me había tocado, o sea, algo así, o sea, me parece que es algo que ya desborda, la verdad. Néstor, y hablabas del cuerpo técnico argentino, y también ustedes tuvieron un cuerpo técnico y te rodeaste con gente realmente, con algunos chicos de aquí de Argentina y con gente de Venezuela que entienden y mucho de la historia del básquetbol FIBA, y que también fueron detrás de tu mensaje, ¿sí? ¿Esto es así como lo estoy manifestando? Sí. Ya sea por asistente, por preparador físico. Sí, de primer nivel, la verdad que yo le debo mucho, ¿no? Porque el preparador físico es uno de mis mejores amigos, Germán Andrín, que es argentino. Pero hace muchos años que vive acá y es espectacular. Hizo una preparación, nosotros nos recuperamos, todos los jugadores lesionados, veníamos de la final. Los recuperó, y los puso bien. Hicimos una preparación muy extensa. Nos fuimos dos semanas antes por el tema de la altura y todo lo que él predijo y que había que hacer y las formas de trabajar y el oxígeno y todo, nos terminó dando muchos resultados. El cuerpo médico también, el médico que yo tengo es uno de los mejores médicos, el mejor. Y bueno, está Caco Solórzano, que conoce mucho el jugador de Plan, es uno de los héroes de Portland. Y Daniel Giovane, ¿no? que lleva años conmigo, una Daniel es crack. De primer nivel, que sí, es un crack, la verdad que es un trabajo de scouting que no, igual que con Ronald Vicente, otro chico, pero han trabajado horas. Daniel tiene un nivel realmente espectacular, la verdad. Porque, bueno, todos los scouts de NBA y se conectan con él para pedirle información, porque es un bocho. La verdad que el cuerpo técnico mío a mí me ha ayudado mucho, y también la gente que ha programado toda la gira. La federación de gente como el Waldo Narváez, que estuvo al frente del evento de FIBA, FIBA lo puso al frente del evento. Una persona muy preparada y nos hizo una programación de gira. Es él el que consigue todos los partidos amistosos en Europa y todo. Y la verdad que era algo que lo planificamos bien. La verdad que lo planificamos bien. Teníamos que entrar al repechaje, pero se nos dio más, gracias a Dios. A ver, Gallo, ¿lo querés saludar a Néstor? Porque, bueno, tiene un menudo compromiso, que es juntarse con uno de los presidentes más importantes del continente. Así que, Néstor... Le paso un saludo de Leonardo Minervini, que está escuchando la nota y que dice que te saluda y que dice un saludo para el número uno. Y te pregunto, ahora que ya estás adentro del Juego Olímpico, ¿no? Es pronto, prematuro, está festejando. Me vas a decir por ahí que no lo analizaste. Cuando puedas tener el plantel completo, ¿qué vas a hacer? No, o sea, no te escuché bien. Vos me estás preguntando, a ver, porque ahora que ganamos, ¿qué vamos a hacer si están todos? Sí. No, nada diferente a lo que nosotros hemos llevado, los jugadores que han estado, y los que han estado, los que mejor han estado. O sea, yo, para todos los compromisos que venían el año pasado, porque ya ayer nos llegaron invitaciones para jugar contra Estados Unidos, de China, y contra todo lo que hay, más que el sudamericano. Nosotros tenemos que hacer una situación grande, y yo llevaré a los Juegos Olímpicos los 12 que mejores de los que están, los 12 que mejores de ustedes. Nosotros hemos sido así, acá han jugado chicos en la selección que no jugaban en sus clubes, y que en la selección fue y lo hicieron bien, ustedes lo saben. Entonces, los 12 que mejores de ustedes, nosotros así nos hemos manejado con este cuerpo técnico. Que nos parece que hay que ser justo con el que en cada proceso hace las cosas y se las merece, ¿no? Néstor, un cariño grande, un enorme gusto hablar contigo. Seguiremos detrás tuyo, ¿sí? No quedará en aquella anecdótica charla a través de un micrófono radial en un barco, cruzando por el Caribe y demás. Seguiremos detrás tuyo porque en realidad nosotros siempre queremos estar cerca de los deportistas argentinos y los entrenadores, pero en este caso es sumamente satisfactorio para nosotros charlar contigo y bueno, vos lo sabés. Así que te mandamos un abrazo grande, felicitaciones. Y bueno, así como nos sentimos muy bien representados por nuestro equipo, también nos sentimos muy bien representados por vos y por tu cuerpo técnico en el campeonato de Venezuela. Bueno, muchas gracias Matías, la verdad que les agradezco el corazón, todo el apoyo que me han dado siempre, estando lejos, que no es fácil, y bueno, a ustedes y a toda la gente de Argentina que me ha ayudado tanto, y un abrazo enorme, y que quiero y amo a mi país, así que les mando un abrazo y nos vemos en cualquier momento. Chao Néstor, un cariño. Un abrazo, chao. Néstor Rafael García Gallego, hablamos también extensamente con el Che, porque es un amigo de aquí de la casa, campeón de América con su selección con Venezuela, clasificado al Juego Olímpico, contando algunas particularidades, algunas...